San Francisco de Asís es un santo de la Iglesia Católica y fundador de la Orden Franciscana. Destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Quédate con nosotros para conocer algunas de las mejores frases de San Francisco de Asís. Toda la oscuridad en el mundo no puede apagar la luz de una sola vela. Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Es en el dar que recibimos. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podemos y la sabiduría para poder distinguir una de otras. Los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Dichoso quien tiene más gozo y alegría que las palabras y obras del Señor. Es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra. Cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano su veneno mortal. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. Recuerda que cuando dejes este mundo no puedes llevarte nada que hayas recibido, solo lo que has dado. Lo que haces puede ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy. Mientras estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más plenamente en tu corazón. Necesito pocas cosas, y las pocas que necesito las necesito poco. Es perdonando que somos perdonados. De nada sirve caminar a cualquier parte para evangelizar, al menos que nuestro camino sea nuestro evangelio. Si Dios puede trabajar a través de mí, puede trabajar a través de cualquiera. La verdadera esperanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Allí donde reinan la quietud y la meditación, no hay lugar para las preocupaciones ni para la disipación. Por encima de la gracia y regalos que Cristo da en sus manos, está la de superarse en sí mismo. La tentación vencida es, en cierto modo, el anillo con el que el Señor desposa consigo el corazón de su servidor. Santifícate a ti mismo y santificarás a la sociedad. ¿Con cuánto más amor puede uno de nosotros amar y nutrir a su hermano en el espíritu? Hemos sido llamados para curar las heridas, para unir lo que se ha venido abajo y para llevar a casa a los que han perdido su camino. Entretenerse en buscar defectos al prójimo es prueba suficiente de no ocuparse apenas de los propios. La oración es un verdadero descanso. Es siervo fiel y prudente el que por cada culpa que comete, se apresura a explicarlas, interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y la satisfacción de obra. El diablo se alegra, sobre todo, cuando logra arrebatar la alegría del corazón del servidor de Dios. Que la paz que anuncian con sus palabras esté primero en sus corazones. Es feliz quien nada retiene para sí. Todo el bien que hagamos, hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor de Dios. Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos de seguir la voluntad de Dios y en agradecer en todas las cosas. Ama de veras a su enemigo el que no se duele de la injuria que se le hace, sino que por el amor de Dios se requema por el pecado que hay en su alma. Comencemos a servir. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Espíritus malignos y falsos, haced en mí todo lo que queráis. Sé bien que no podéis hacer más de lo que permita la mano del Señor. Por mi parte, estoy dispuesto a sufrir con mucho gusto todo lo que Él deje. Si existen hombres que excluyen a cualquiera de las criaturas de Dios del amparo de la compasión y la misericordia, existirán hombres que tratarán a sus hermanos de la misma manera. Al igual que algunos animales se alimentan de otros para subsistir, Dios le dijo al hombre que podía tomar los animales que necesitara solo hasta encontrar una mejor solución, no para caprichosos vestidos y hacerlos sus esclavos o entretenimiento. Sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho de ser protegida. Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad. Grandes, pequeñas, con forma humana o animal, todos son hijos del Padre y fue tan perfecto en su creación que dio a cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles y prados hermosos como el propio paraíso. Amad a vuestros enemigos y haced el bien a aquellos que os odian. Estas fueron algunas de las mejores frases de San Francisco de Asís. Si te interesa leer más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue la mejor frase de San Francisco de Asís? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.